A continuación, les presentamos una cápsula informativa realizada por las y los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop. Estas cápsulas están en el contexto de pandemia mundial, provocada por el COVID-19, mejor conocido como coronavirus, el cual afecta también a México, afecta también a Chiapas y afecta todas las comunidades donde la enfermedad puede extenderse. Algunos y algunas de ellas también nos comparten cómo viven la situación de emergencia sanitaria. El coronavirus nos afecta de muchas formas. Afecta evidentemente en la salud física, nos afecta en la economía, nos afecta en las emociones y en lo psicológico. Muchas personas tienen miedo, no creen, tienen dudas, desconfían. Es en ese contexto en que los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop salieron a hacer estas entrevistas. En la Escuela de Comunicación Botancop no pretendemos decir qué es verdad y qué no, sino poder compartir la información que se puede conseguir y generar. Sin más, les dejamos con ustedes el trabajo en audio que han generado nuestras y nuestros estudiantes de Comunicación Popular Botancop. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy Esmeralda Oleta Pérez de la organización Xinich. Yo soy del pueblo Tzeltal, Roberto Barrio, pero vivo aquí en la cabecera municipal, una colonia muy popular que se llama Baglundia, tercera sección. Quiero compartir cómo estoy viviendo esta pandemia. Es muy triste, seguimos resguardándonos en casita. Hay contagio, hay muerte, según la cifra que da la Secretaría de Salud. ¿Cómo nos afecta esta pandemia? No hay recursos económicos, no hay trabajo. Lo que vendemos un poco, que tenemos un abarrotito chiquito, ya se nos está terminando. A veces ya no hay venta porque también no hay trabajo. Nos afecta a todas. Donde yo vivo somos gente muy pobre, mayoría madres solas que trabajan en casa de familia, pero ahorita solo trabajan 2 o 3 veces a la semana. La paga es muy poco, como de 60 a 80 pesos diario. Es preocupante la pandemia, vemos que no pasa. Muchos pensamos que va a seguir, ha habido muertes en las comunidades también. Hay miedo porque al principio mucha gente no cree este virus, ya no quieren salir de sus casas, pero la necesidad nos obliga a salir en busca de alimento, hacer algo. Yo creo que es tiempo de hacer conciencia, compañeros, compañeras. Y también cómo vamos a cuidar, cómo vamos a defender nuestra madre tierra y el planeta que nos rodea. Es tiempo también porque es nuestra vida. Es todo, compañeros, este compartimiento, y les mando muchos saludos y muchos abrazos, aunque sea de lejito.